12 y 21 minutos, vamos a quedarnos con el espacio de la Escuela de Salud cada miércoles, ya saben, un apartado en el que les ofrecemos noticias, consejos también, recomendaciones, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique, en un sitio que estamos bastante fresquitos, comparado con lo que hace en la calle. La verdad que sí, que el... no hay quien aguante. Ya desde hace varias semanas se ha anticipado el verano, no de forma oficial, pero sí en cuanto a temperaturas, ¿no? Que en registros históricos, que hemos comprobado a finales de mayo todavía incluso, ¿no? Y que ya se nota al dormir, porque ya no es el fresquito que hemos tenido meses anteriores. Ya dormir cuesta un poquito más cuando la temperatura, y sobre todo en ciertas regiones de España que vemos que la temperatura nocturna es muy elevada. Bueno, pues en estas fechas calurosas que nosotros vamos a hablarles de diferentes temas, como siempre, gracias por supuesto a Antonio, pues por ejemplo nos vamos a referir a bueno, pues descubrimientos en torno al alcoholismo, porque hay un descubrimiento de las neuronas responsables del consumo excesivo de alcohol. Ahora Antonio nos va a informar de ello. También, por ejemplo, el Alzheimer y cómo escribir a mano puede prevenirlo, las diferencias entre tendinitis y esguince, las causas de los pies hinchados, son además temas que vienen muy a colación de estas fechas, o beneficios para la salud de algo tan nuestro como la piriñaca gaditana. Así que habrá tiempo también para la gastronomía, Antonio. Le hemos hablado en numerosas oportunidades con ese curso que hacíamos también sobre la cocina andaluza. Bueno, un poco va también en ese sentido, ¿no? Exactamente, sí. Y también, pues para terminar, nos quedaremos con la información que proporciona una ecografía. Nos hemos referido a radiografías también y otra serie de instrumentos, herramientas de las que disponen los médicos para analizar la salud de una persona. Todo esto junto a los temas que planteen nuestros oyentes. Todos ustedes tienen la posibilidad de preguntarnos a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, vía WhatsApp, y estaremos muy atentos, por supuesto, a esa participación. Así que, Antonio, antes de comenzar, tiempo para los saludos. ¿Para quién en el día de hoy? Sí, el otro día paseando pues me encontré con la madre de Patricia, nuestra concejala de salud, que ha sido oyente de nuestro programa y nos dijo eso, que siempre nos escucha. Así que un cordial saludo y muchas gracias a ella y a todos los que tienen la deferencia de estar con nosotros en estos minutos. Nos quedamos con ese de saludo, por supuesto, y damos paso a esa primera cuestión dentro de lo que son las noticias sanitarias que repasamos cada semana. Hoy un titular que dice: más cerca de frenar el alcoholismo, descubren las neuronas responsables del consumo excesivo de alcohol. Sí, es muy interesante este estudio que se ha hecho a través de una investigación llevada a cabo por la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, en el cual ha visto que cierto grupo de células que hay en nuestro cerebro son las responsables de suprimir el consumo excesivo de alcohol. Ya la semana pasada estuvimos hablando de una reunión que por el aniversario de Alcohólicos Anónimos había tenido lugar en Ubrique, hablando de la importancia que tiene el alcoholismo en el mundo. Ya hablamos la semana pasada de que las enfermedades derivadas del alcoholismo, así como los problemas sociales, es un grave problema de salud pública, no solamente en España, sino a nivel mundial. Pues bien, ha salido este estudio en donde se nos hace ver que hay unas células, son muy pocas realmente, comparadas con la gran cantidad de células que tenemos en nuestro cerebro, pero que son responsables del consumo de alcohol. Ya hablamos de que hay una predisposición hereditaria. Hay que tener mucho cuidado. Cuando en una familia hay varios antecedentes de personas con antecedentes de problemas con el alcohol, hay que tener cuidado porque puede haber alguna predisposición. De tal manera que dos personas, una con cierta tendencia familiar al alcoholismo y otra en cuya familia no haya habido esa tendencia, pues puede haber un motivo, independientemente del que también tiene el ambiente. Es decir, que si nuestros críos o cualquier persona se reúne en un ambiente de bebedores o de fumadores, pues siempre tiene más facilidad de consumo. Pero si encima tiene una predisposición hereditaria, ojo, entonces lo mejor ni probarlo, ni olerlo. En esto es importante porque este estudio, en donde ha descubierto este grupo de neuronas, permite dirigir los trabajos para influir sobre esa parte de nuestro cerebro donde están estas células y a partir de ahí, actuando sobre ella, facilitar que las personas que tienen este problema, esta adicción, esta enfermedad, pues puedan con más facilidad salir del atolladero. Así que es una noticia muy importante y que esperemos que próximamente pues ya salgan líneas de investigación para tratar de una forma más eficaz el problema del alcoholismo. Hasta ahora hay poco, hay sustancias, hay medicamentos que ayudan para evitar el mono, para evitar el síndrome de abstinencia. Después están asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Alcohólicos Anónimos y la fuerza de voluntad, pero que hay veces que la fuerza de voluntad pasa como con el tabaco, que no vale, no basta, sino valer, vale, pero que no es suficiente. Entonces, pues los medicamentos que los están estudiando, más las asociaciones, pues un gran apoyo para estas personas y sus familiares, porque esto es un problema no solamente de la persona adicta al alcohol, sino de toda la persona que les rodea, amigos, familiares, y en fin, un drama personal. Por cierto que en el plano sanitario, digo, ¿no?, el descubrimiento de estas neuronas, la verdad es que el cerebro, ¿no?, y lo que es el sistema neurológico en general, dentro de la medicina quizás de lo más desconocido, de lo que sobre todo se están intentando dar nuevos pasos y se sigue descubriendo, ¿no? Es muy desconocido, pero es muy importante. Los trastornos, las enfermedades, de la salud mental en general, es de una importancia enorme. ¿Quién no ha sufrido el estrés, ansiedad, depresión? Todas estas circunstancias que muchas veces pues se suplen con medicamentos que realmente lo que hacen es enmascarar, no te curan el problema. Para mí, una gran importancia, y ya en Estados Unidos y en muchos países, en fin, que están con una visión muy adelantada de la salud, por ejemplo, la psicología, el psicólogo es casi tan importante como el médico de cabecera. El médico de cabecera te puede ayudar mucho en enfermedades generalmente orgánicas. Antes, el médico de cabecera, yo me acuerdo, el médico de asistencia pública domiciliaria, el médico de APD, el médico de pueblo que había antes, el médico de toda la vida, pues tenía esa faceta de curarte o aliviarte los problemas físicos, pero también servía como un poco de confesionario, los problemas mentales, sabía los problemas de la familia, sabía que si un problema de tabaquismo, de alcoholismo, de cualquier otro tipo, a mí había un componente genético o hereditario, sabía de qué iba la cosa, o en fin, o un cáncer, sabía que había familia predispuesta al cáncer, a ciertos tipos de cánceres. Hoy día eso es prácticamente inviable, igual que la visita a domicilio. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Prado de Rey, raro era el día que iba a 4, 5, a 6 domicilios diarios, sin que me llamaran. Simplemente eran pacientes crónicos, algunos te llamaban, otros era, iba uno, pues lo visitaba. Pero ¿qué ocurre? Que Prado de Rey es un pueblo más recogido, por ejemplo, que Ubrique. Ubrique, para visitas a domicilio, es un infierno. Es un infierno porque si tú tienes un aviso a domicilio en Alianza Ampó, y otro lo tiene en La Vega, y otro lo tiene en La Calzada, pues está todo el día en la calle. ¿Quién pasa a la consulta? Y no solamente aviso a domicilio, sino pacientes crónicos o que ya están bastante deteriorados, que tú quieres ir a ver, a darle una vuelta sin que te llamen. Pero es que como tú salgas, y esto tiene que ser un horario laboral, por supuesto, como tú salgas a las 12 o a las 11 y media, ya te digo, un aviso en la calle Ronda, otro aviso cerca de la piscina municipal y otro en La Vega, que ya hay allí más de 2.000 personas, pues nos pasa consulta todo el día y la gente está citada y van al médico o tienes que llamarles por teléfono. Es un problema gordo, y el problema es que muchas veces es más que el dolor físico, más que el dolor de la enfermedad que tiene, que te puedes tomar calmantes, antiinflamatorios, después está el miedo, el factor emocional, qué es lo que tendré, que hay que ver que llevo ya tanto tiempo y todavía no me han llamado para hacer una prueba. Y ese problema de estrés psicológico, ese es muchas veces lo que el médico tampoco tiene tiempo de luchar por ello, por ejemplo, de coger el teléfono y pelearse, entre comillas, con el hospital, con la o con el especialista que sea, o con la secretaria del especialista que sea del hospital, a ver qué pasa con esta cita, a ver qué pasa con esta prueba, que le estoy dando medicamento, pero todavía no sé exactamente la enfermedad que tiene, o si está más grave, no sé si tengo que seguir recetándole. Y entonces dice el médico, yo me pelearía con el hospital, pelearía, en fin, o entre comillas, ¿no? Es decir, me preocuparía y llamaría, pero es que es imposible. Y el director del centro de salud, pues muchas veces dice, bueno, que eso, el director del centro de salud es responsable que está liberado o tiene más tiempo para que haga estas peleas, ¿no? Estas, o se interese por esto. Pero es que entonces estaría toda la mañana. Es un problema gordo. Y ya digo, y crea una ansiedad y crea un trastorno en las personas, que como tú decías, Juan Carlos, los problemas de salud mental o de nuestra mente, ¿no? Bueno, si ya metemos el caso de aquí del alcoholismo, del Alzheimer, del Parkinson, de la depresión, es un mundo. Faltan psicólogos por un tubo. Pues hablando de salud mental, y bueno, refiriéndonos a las neuronas, al sistema nervioso también, pues en este caso vamos a hablar del Alzheimer. Porque se ha descubierto también, o se está en esa línea de que escribir a mano, Antonio, previene el Alzheimer. También quería referirte a esto. Sí, en este estudio ha llevado mucho tiempo ya trabajándose sobre ello y que recientemente pues se están avalando, se están dando valor. Ahora, por ejemplo, ha habido un estudio muy reciente en Noruega con estudiantes. Porque son los que suelen usar más las tablets, los ordenadores, los móviles, y cada vez se escribe menos a mano, con el papel y el lápiz. Y se han hecho bastantes estudios utilizando técnicas muy, muy avanzadas para que esos análisis sean, en fin, objetivos, y se han visto que aquellas personas que escriben a mano con tu papel y su bolígrafo, su lápiz, pues tienen un mayor desarrollo de sus cualidades mentales. De tal manera que los olvidos, que el cálculo, que la orientación, todo esto en las personas que escriben a mano, aunque sea poco tiempo al día, se retrasa más con respecto a las personas que porque utilizan medios como son los ordenadores, o porque no utilizan nada, sino simplemente que no escriben, nada más que leen, y aunque leer es muy bueno, es saludable, pero escribir a mano es extraordinario. Es un acto más complejo, ¿no? En el sentido, digo, de porque es mecánico y por otra parte de coordinación y a nivel mental, está claro, ¿no? Yo, Juan Carlos, en los talleres que suelo dar de primer auxilio, de enfermedades comunes y demás, siempre suelo decir una cosa que aprendí hace mucho tiempo, lo he dicho varias veces en Radio Brique. Lo que se escucha, se olvida. Lo que se ve, se recuerda. Y lo que se hace, se aprende. Es el secreto. Tú me cuentas a mí cómo se hace, que digo yo, algo que vamos a ver, una pipirrana, bueno, un picadillo, ¿no? Que por ahí le llaman pipirrana. Dice, pues mira, esto tú coges tomate, lo hace picadito. Después coges un pimiento también, que sea un pimiento, en fin, mediano. Después coge el tomate, pero que sea madurito. Seguidamente lo pica todo. Total, empieza a darme todas esas explicaciones. Y el que está acostumbrado, pues sí, la sabe ya memoria, pero una persona que no tenga ni idea, lo escucha, y si tiene buena memoria, pues sí, mañana se acuerda, o es a la tarde, pero dentro de 4 o 5 días ya se ha olvidado que había que echarle pimiento. Al mes ya no se acuerda de casi nada, si es una persona que nunca ha cogido un cuchillo para cocinar. Si lo hubiera hecho, si mientras tú se lo estás explicando, él primero te lo ve, como tú lo haces. Dice, y ahora lo vi yo, y tú le estás supervisando, esa persona cuando lo hace pone en funcionamiento la vista, pone en funcionamiento el oído porque el otro se lo está explicando, y pone en funcionamiento sus manos porque sus manos son las que están picando. Todas esas motivaciones al cerebro crean una red que hace que no se te olvide. Por eso, lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda, pero hasta que tú no lo haces, no lo aprendes. Y por eso el escribir tiene esa facultad, que cuando tú coges un lápiz y un papel, ya no solamente es acordarte de la palabra, sino que el trazo, la A aunque sea de forma inconsciente, es un redondelito con un palito, que la I tiene un palito con un puntito arriba. Y todas esas cosas, aunque tú no lo hagas consciente, todo eso va activando nuestro cerebro. De tal manera que el Alzheimer ya le cuesta más trabajo instaurarse. Y por desgracia, bueno, y por suerte, cada vez somos más longevos, cada vez vivimos más años, y las posibilidades, eso es bueno, que vivamos con buena calidad de vida, pero también hay riesgos. Y uno de ellos es que nuestro cerebro se pone mohoso, entre comillas, se va enmoheciendo, y de no practicar, de no desarrollarlo, pues podemos terminar en problemas de salud, de memoria, salud mental, que con simple lápiz y un papel, pues podemos ahorrarnos muchas de estas cosas. Simplemente cada día ponemos esas 10 líneas, por ejemplo, un diario, coges una libreta y te pones, hoy estaba hablando con mi nieto Juanito, que cada día está más sin vergüenza, porque hay que ver que con 2 años me suelta todo lo que ha aprendido en la tele, y hoy dijo hasta una picardía. Compone nada más que esas cosas, pues ya has cogido el lápiz, has tenido que recordar que la I lleva un puntito, que la A es un redondelito con un rabito, sí, todas esas cosas, para que tú veas lo que es un papel y un lápiz para el Alzheimer. Al final se trata de hacer ejercicio, igual que hacemos a nivel físico, ¿no?, que es tan recomendable, pues a nivel mental, ¿no?, hay que ejercitar el cerebro, en definitiva. No, y otro, es un músculo, bueno, no es un músculo, el cerebro por supuesto es un músculo, pero hablando entre comillas como siempre, pues que lo que no se desarrolla, por eso, por ejemplo, lo que hacen aquí en el hogar del pensionista o el centro de participación activa, que el taller de memoria, dice, bueno, por eso que darle 4 cosas, por ejemplo, y que los acuerden, ¿no? Ahí lo que te hacen realmente, bueno, aquí en todos los talleres de memoria, lo que te hacen realmente es activarte tu cerebro. ¿Cómo? Con juegos, juego, pero que no es un juego así por pasar rato, no, juego muy estudiado para que tú tengas que sumar los números, acordarte de las características a lo mejor de una persona, si tiene la nariz larga, si la tiene la nariz chata, si la oreja grande, si es chica, acordarte luego, fijarte, observar las cosas, es que observando las cosas activa el cerebro, te fijas si las cejas están depiladas, si están pintadas, si están no sé qué, entonces todas esas cosas estimulan nuestro cerebro. Así que bailar es uno de los métodos más eficaces para prevenir el Alzheimer. Cuando tú ves a personas mayores bailando en los clubs, en los talleres de participación activa, en fin, es que cualquier paso por el máster, dice, bueno, la sevillana o la rumba, lo que sea, pues tienen que paso para adelante, paso para atrás, el compás, el no sé qué, que ya no te lleva con el otro. Eso es un ejercicio, aparte de un ejercicio físico también, extraordinario. Así que todo lo que no se practica se pierde. Así que escribir a mano, ejercicio que viene muy bien para ejercitar también nuestra mente, nuestro cerebro. Y esto viene muy al hilo, digo, por el uso de las pantallas, ¿no? Si todos echamos cuentas, a lo mejor cuánto escribimos al cabo de la semana, digo, con el bolígrafo, con el lápiz, en comparación a todo lo que tecleamos con el móvil, ya cada vez menos. Que, y además el problema está en los críos, los niños. Los niños antes todos los hacían con papel y lápiz. Nosotros éramos chicos, papel y lápiz, no se nos ocurría hasta una cuenta de sumar y multiplicar, no había calculadora, había que hacerla papel y lápiz. Y entonces, por ejemplo, la calculadora está muy bien porque acelera y te ahorra tiempo, pero también es bueno practicar, multiplicar. Los niños dicen, bueno, ¿ya para qué va? No, es que es bueno para su desarrollo mental. Es decir, que aunque parezca que es una tontería que hoy ya con los ordenadores y con las calculadoras, no, es necesario, independientemente que después lo uses para acelerar el tiempo, ¿no? Bueno, pues seguimos, es otra de las cuestiones que queríamos abordar. Vamos a quedarnos con las diferencias entre tendinitis y esguince. Y es verdad que, Antonio, además te habían planteado una pregunta, ¿no? Una persona, ¿no?, con algún problema y venía al hilo esta diferenciación, ¿no? Sí, me preguntaron el otro día una persona que tenía un dolor en la parte alta del pie, en el empeine, que le llaman. Y le pregunté si se había dado algún golpe o algo. Me dice, yo no, yo golpe no me he dado. Yo lo único que sé que esto me... Bueno, y le pregunté, y esto cuando lleva mucho tiempo con ello, un mes, 2 semanas, 2 meses, porque es fundamental preguntarle cómo surgió. Haciendo un inciso, hay 3 preguntas que es lo primero que aprende un estudiante de medicina. lo primero que le enseña, y son las preguntas hipocráticas de hace 2500 años. Dice, hace 2500 años, y el médico es lo que le pregunta al paciente, ¿sí? Eso no ha variado, eso no ha variado. Y es, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye? Se llaman preguntas hipocráticas, de Hipócrates, que fue un médico griego de hace 2500 años, padre de la medicina. ¿Qué le pasa? Uno no podía ir al médico diciendo, mire usted que estoy malo. Ah, vale, sí, viviendo aquí es que está malo. Precisa, ¿no? Precisa. ¿Pero qué le pasa? Ah, yo qué sé, yo vengo que usted me lo diga. Bueno, pero vamos a ver, yo no soy adivino. Es decir, usted me tiene que decir, mire usted, yo es que no me concentro, estoy mareado, o estoy aturdido, o mi familia me dice que he cambiado el carácter, un algo, o me duele el pie, o hago, cuando voy a dar de cuerpo, la caca tiene sangre, un algo. Pero no vengo a que usted lo averigüe. Es decir, yo no soy adivino. Así, ¿qué le pasa? A ser posible, vaya usted con la cosa más o menos exactamente qué es lo que le pasa. Es decir, si es que está muy triste sin motivo. Porque a lo mejor dice, no, tontería, pero estoy triste y mi familia está bien. Pues puede ser una depresión, puede ser, en fin. ¿Desde cuándo? No lo mismo una enfermedad que lleva... No, yo desde hace una semana estoy triste. ¿Y sabe por qué? Sí, porque me peleé con la novia. Bueno, pues... Pero en fin, muy largo, ¿no? O no, mire usted, yo estoy triste desde hace 2 meses. O yo tengo un dolor en el vientre, en este lado, desde hace 2 meses y no se me quita. Bueno, si hace 2 meses y tiene ese dolor en el lado, en la barriga, no es apendicitis aguda. Porque apendicitis aguda no dura 2 meses. O mire usted, yo es que tengo un bultito aquí en esta costilla y me preocupa, no hace cosa que sea algo malo y después me digan porque no he venido antes. Eso es el motivo. ¿Qué le pasa? Después, ¿desde cuándo? Dice, ¿desde cuándo tiene usted este? Esto, yo tengo ahora 50 años, pues desde que tenía 10 o 12 años, yo creo que lo tengo. Bueno, si lleva 40 años con el bultito, no será un malo. Es decir, ¿desde cuándo? O puede ser, desde hace una semana. ¿Y a qué lo atribuye? Pues lo atribuyo a que hace una semana estuve en una boda, o estuve en un bautizo, y comí algo, y esta diarrea pues me viene desde el día siguiente, y además hay más gente con diarrea. Pues ya yo sé que es una diarrea que lo más probable es que sea que la comida estaba contaminada o de ese bautizo, de esa boda, o una venta que usted fue, o algo que cocinó, y punto. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo y a qué lo atribuye? Pues aquí, en este dolor del pie, es lo primero. ¿Desde cuándo? Pues mire usted, desde hace 2 semanas. Y sabe usted, más o menos, yo sé que el día anterior estuve en una caminata por el monte. Y además había comprado unos deportes nuevos y me lo había puesto porque para ir por el campo, vale. Ya más o menos me ha dicho, digo, ¿y a qué lo atribuye? Y dice, yo no sé, pero a lo mejor que me tuve un esguince. Y ahora ya viene la historia. ¿Es lo mismo una tendinitis que un esguince? No, son dos cosas diferentes. Lo más probable es que esa persona tenga, porque yo le pregunté, digo, ¿te torciste el tobillo, te diste un golpe o algo, no? Yo terminamos la caminata y yo estaba bien, solamente que ya al día siguiente empezó a dolerme el empeine. Digo, ¿y se te ha puesto rojo, hinchado o algo? Y dice, no, es que lo único que tengo es dolor. Bueno, tampoco mucho, pero que me molesta cuando me pongo el zapato. Bueno, pues lo más probable es que sea una tendinitis. Ah, ¿y no puede ser un esguince? No, lo más probable es que no. Porque el esguince, primero, aparece cuando uno se tuerce el tobillo, o se tuerce el codo, o se tuerce un dedo, y es porque las cuerdecitas, los tendoncitos que hay, o los ligamentos, no son tendones, son ligamentos, uniendo los huesos, se estiran, a veces se rompen. Entonces, y la tendinitis suele ocurrir por otro motivo. La tendinitis es el tendón que se inflama. Y el tendón es la parte final del músculo. Es decir, que si nosotros cogemos, por ejemplo, el músculo que tenemos en el brazo, el bíceps, esto que tienen desarrollado los que levantan peso, dice, qué buenos músculos tienen el brazo, estos músculos que aparecen junto al hombro. Vemos que al terminar el músculo, para cerca del codo, está como una cuerdecita, termina el músculo en una cuerdecita, es un tendón. Cuando un músculo llega al final, aparece una cuerdecita que se une al hueso, se llama un tendón, que es diferente de los ligamentos. Los ligamentos unen los huesos, no los músculos. Entonces, cuando ese tendón se inflama, es la tendinitis. ¿Y qué ocurre? Que en la parte del empeine del pie, tenemos ahí las terminaciones de los músculos que nos hacen levantar los dedos. Y el roce del zapato, sobre todo si es nuevo, hace que se inflame y se produce una tendinitis de esa zona, que se caracteriza normalmente porque no está roja, ni está hinchada, no está aumentada de volumen. Mientras que en el 15 sí hay hinchazón, suele haber a veces hasta moretones, o hay un derrame, dice, tengo un derrame en el tobillo, que me lo he torcido, y hay antecedente de haberte torcido el tobillo de alguna manera. Esas son el 15 la diferencia, en que uno está rojo, ha sido por un movimiento brusco y muy grande, mientras que la tendinitis más bien, en este caso, por el roce. Y ya es muy frecuente las tendinitis también las personas que cosen, las personas que trabajan con las manos, los que hacen deporte, por ejemplo, los tenistas, no se han dado golpes, pero han producido estiramiento del tendón. Y entonces no está rojo, dices, si yo tú lo miras está bien, pero te duele. Eso es tendinitis. Cuando, en cambio, ya digo, hay una torcedura, como por ejemplo en el tobillo, pues ya eso es un esguince. Hay estiramiento o rotura de esas pequeñas fibras que unen los huesos. Muy bien, pues eso para que recordemos diferenciar entre tendinitis y esguince. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a dar cabida a una pregunta de un oyente porque, bueno, dentro de este ámbito, comenta, me gustaría saber por qué duelen los talones al andar y más de noche, uso calzados buenos, señala. Puede que tenga una fascitis plantar. La fascitis plantar es, vamos a ver, la fascia, planta fascia, significa una telita. Ese es el nombre, ¿para qué le llaman fascia? Ya podríamos haberle llamado telita plantar, como si tuviéramos un calcetín pegado, pero por la parte de abajo. Es decir, la telita que va desde el talón hasta los dedos. Es como un pellejito, que va con una especie, ya digo, de lámina que va desde el talón hasta los dedos. Eso, esa lámina. Aunque tenga, hombre, lo ideal sería unos buenos zapatos que como quizás tenga esta persona, pero así y todo, si esa persona tiene sobrepeso o está mucho tiempo de pie, como la planta del pie suele estar un poquito hueca, pues entonces con nuestro peso la vamos aplastando, de tal manera que esa fascia plantar, esa telita que hay por debajo, se estira, y entonces dice, me han dicho que tengo fascia plantar, y es eso, que es la fascia pero que está inflamada por el estiramiento. Es parecido a la tendinitis, pero no es tendón. Es un estiramiento y entonces se produce un dolor en el tendón. Si me han dicho que tengo un espolón en el talón, bueno, el espolón en sí no duele, porque el espolón es una rebaba que cría el hueso con el paso de los años. Igual que la misma rebaba que cría, por ejemplo, los goznes de una ventana o de una puerta de hierro. Tú abres la puerta y como los goznes de hierro, pues con el tiempo va criando como una rebabilla, pues igual le pasa al hueso del talón. Pero la parte que está ahí, los nervios que están ahí en esa zona y que llega hasta la punta de los dedos, con el peso, con estar mucho de tiempo de pie, con pegar saltos, por ejemplo, los deportistas, los de baloncesto, que pegan muchos saltos, pues esa gente suele padecer mucho de fascitis plantar, que es la inflamación de la telita esta que hay. Ya digo, lo ideal es ponerse siempre zapatos buenos, pero así y todo. Hombre, si el zapato es malo, es rígido, pues entonces es más fácil que te entre. No, decía eso, que utiliza, a pesar de que utiliza calzados buenos, por cierto que en verano se utilizan mucho las chanclas, imagino que esto también influye, ¿no? El uso excesivo. Exactamente. Hombre, si tú te pones la chancla para estar sentado en el sofá, ver la tele, pues no está apoyado sobre ella. Y de ahí va al baño, va a la cocina, pues tampoco. Pero cuando tú utilizas la chancla para andar por la playa durante 3 o 4 kilómetros y de vuelta, o para andar mucho tiempo con ella, o estar mucho tiempo de pie, el arco plantar se achata, es decir, este hueco que hay en la planta se va achatando, porque un buen zapato tiene, como hemos visto, unas buenas plantillas, tienen esa parte de soporte para el hueco de la planta del pie, pero la plantilla no tiene ese hueco, entonces vas achantando, se achanta el pie, y entonces te produce la inflamación de esa fascia, de esa telita que hay en la planta del pie. Y siguiendo con este ámbito de la podología, podemos decir, teníamos previsto hablar también de las causas, Antonio, de los pies hinchados. Eso ahora en verano, puede aparecer en cualquier época del año. Llega a comentarme una vez brevemente sobre los pies hinchados, pero ahora más. Una de las causas más importantes y más frecuentes, no importante por su gravedad, sino por la frecuencia, es el calor. El calor dilata las venas y acumula líquido en los pies, en los dos pies, en los dos pies. Entonces, pues, dice, yo en invierno estoy la mar de bien. Y es que por el frío los vasos sanguíneos se cierran, se contraen y dejan pasar menos líquido y menos sangre. Pero con el calor se dilata y es frecuente el acúmulo de calor, que empeora si la persona tiene varices. Si esa persona tiene varices, pues las venas que ya están dilatadas por la variz se dilatan aún más y los pasan bastante mal. No solamente la planta de los pies, sino las piernas y a los muslos. Otra causa muy frecuente, bueno, cada vez menos frecuente son los embarazos. Menos frecuente porque hay menos embarazos, no por otro motivo. Y es que al aumentar la presión que hay en el abdomen, la sangre, las venas que pasan por el abdomen y que van hasta el corazón, se ven comprimidas por el embarazo, por el niño que está en el vientre. Y al comprimirse no dejan subir la sangre. Hombre, sangre sube, pero no toda, como igual que antes, de fácil. Le cuesta más trabajo. Y entonces, al acumularse la sangre en las piernas, pues sale líquido y aumenta la hinchazón de las piernas con el embarazo. Después otra, por ejemplo, la edad. Las personas con edad avanzada, pues los vasos sanguíneos pierden elasticidad y facilitan que salga líquido y que se hinchen los pies. También la dieta con mucha sal. La dieta con mucha sal hacen que se orine menos, que el cuerpo, los riñones retienen agua, y al aumentar el volumen de agua que tienen nuestras venas, pues también facilita que salga líquido. Y ya digo, permanecer muchas horas de pie o sentado sin mover las piernas hace también que la sangre que están en las venas, pues los glóbulos rojos se quedan dentro de los vasos sanguíneos, pero el líquido sale y se hincha los pies. ¿Qué es peor, Antonio? Digo, para los trabajadores que nos están escuchando además, ¿pasar mucho tiempo de pie o pasar mucho tiempo sentado? ¿O de pie? De pie es lo peor. De pie. Entonces, de sentado tiene la presión sanguínea que tiene. Hombre, de pie, pero de pie seco. Si está de pie y andando, está haciendo ejercicio. Es decir, una persona que esté de pie y no para arriba y para abajo, está haciendo ejercicio. Sube y baja escaleras, ejercicio. Y eso es bueno porque subir escalera, por ejemplo, que es muy saludable, aparte de que fortalece el corazón de una manera natural, pero después los músculos de las pantorrillas se contraen. Y los músculos del muslo. Y al contraerse, estrujan las venas, la comprimen y hace que la sangre suba hacia el corazón. Dice, bueno, vamos a ver, si es un tubo, cuando yo aprieto el tubo, la sangre lo mismo sube, para arriba que para abajo, para los dos lados. No, en el caso de las venas no. ¿Por qué? Porque las venas tienen unas válvulas que hacen que al estrujarlas, la sangre que va para abajo encuentra el obstáculo de las válvulas, mientras que solamente se abren cuando van para arriba. Y entonces es como un masaje. A ver, por ejemplo, para estas causas leves que hemos dicho, los masajes son extraordinarios. Es decir, para cuando la persona está mucho tiempo de pie, o mucho tiempo sentado sin mover las piernas, o con el calor, con el embarazo, con la edad avanzada, persona que toma un masaje en las piernas, es decir, la persona o está sentado horizontal y le da siempre desde la punta de los pies hasta el muslo, hasta la barriga, en esa dirección. Y si está, por ejemplo, acostada, pues levanta los dos pies para que la sangre baje. Y si hace falta, pues se da un masaje estando en ángulo recto, con la espalda en el colchón o en el suelo, las piernas hacia arriba y dando el masaje de arriba abajo, desde la punta de los pies hasta la raíz del muslo. Eso es extraordinario porque hace que todo el líquido que está acumulado, pues se introduzca otra vez las venas y baje la inflamación. Estas son las causas más frecuentes y leves. Pero la hinchazón de los pies puede ser causas más graves. Pueden ser, por ejemplo, que falló del corazón. El corazón no bombea bien la sangre y entonces se acumula en las piernas. Y entonces sale el líquido. Los glóbulos rojos quedan dentro de los vasos sanguíneos, pero el líquido sale. Las varices, todo el mundo sabe que las varices provocan hinchazón de piernas. Las enfermedades de riñón. Las personas que padecen de riñón retienen líquido y al retener líquido es más fácil que pasen a las piernas. La cirrosis hepática. Personas que tienen alcohólica o que han tenido hepatitis o otra enfermedad de hígado, se ha producido una cirrosis y también se produce dificultad para que las venas suban con su sangre para arriba y se acumulan en los pies. Las trombosis venosas, es decir, un coágulo de sangre en una pierna impide que la sangre suba y entonces es frecuente esto en una pierna. Cuando una pierna de pronto se hincha, se inflama y la otra no, ahí puede haber problemas. Eso es, hay que ir al médico. Y dice, yo estaba bien y de allí a aquí me duele la pierna, se me ha hinchado el pie, Y además lo tengo hasta un poquito rojo, y lo tengo y la pierna hinchada, un poquito hinchada, y me duele, sobre todo al andar o estirar el dedo, lo estirar los dedos, pues tengo un trombo. Y un trombo puede pasar, ese coágulo de sangre puede pasar, subir y llegar al pulmón, te da una embolia pulmonar, que es un problema muy grave. Es decir, pierna que empieza a hincharse de un día para otro, y al estirar los dedos aumenta el dolor, o al apretar la pantorrilla, tú te aprietas y te duele, acudir al médico, o acude a urgencia, mire usted, me pasa esto, ha aparecido de pronto, porque puede ser un coágulo de sangre que tiene en la pierna. Además, si se detecta el trombo en ese punto, evidentemente no va a ser Se las puede, se consecuencias que puede. llegara a los pulmones. Claro, entonces hay varias técnicas, o disolver el tronco con heparina o sustancias similares y sustancias que disuelven el coágulo. O si hace falta, te meten un tubo, en fin, te abren la vena y te sacan el coágulo. Es como el que desatasca una tubería, el que se ha metido, que digo yo, un pañuelo o un trapo por una tubería, tú metes un cable y lo sacas. Pues eso es lo que hacen. Que es lo que hacen cuando te hacen un bypass en el corazón. Un coágulo que hay en una arteria del corazón, te meten un alambre, por decirlo así, ¿no? Un hilito con un alambrito. Llegan al corazón con el coágulo y te lo sacan o te lo disuelven, así que es lo mismo. Y entonces ya digo, hay que saber si se hincha un pie o los dos, si hay dolor, en los pies, calor, enrojecimiento, que esos son signos de gravedad. Si empeora con el tiempo, si cada día, cada día estoy yo peor, esto empezó con una y cada vez voy a peor, y más en una pierna. Y sobre todo si hay dificultad para respirar. Dice, oye, el dolor en la pierna y me cuesta trabajo respirar. Puede tener una embolia que está empezando y que puede repetirse con otra más grande todavía. Son signos de alarma. Muy bien, pues eso sobre ese tema que queríamos también abordar. Proseguimos, decíamos que hoy íbamos a hablar de un plato típico como la piriñaca gaditana y también en este apartado gastronómico, pues un poco lo que supone, ¿no? De beneficios para nuestra salud. Bueno, también se le dice el picaillo, ¿no? El picaillo, pero en fin, también por la zona de que se dice la piriñaca. Piriñaca porque, bueno, no se sabe exactamente de dónde viene el nombre, si se atribuye a que A como está. nosotros aquí le decimos picadillo más, y Picadillo, Piriñaca sería más de la Sanlúcar, costa, de ¿no? Sí, Rota, sí. de Puerto, de Jerez, de Cádiz, esa zona de la costa es más piriñaca. Aquí se dice picadillo. Normalmente todos saben lo que llevan: el tomate, pimiento, cebolla, pepino y aceite de oliva virgen extra, aparte sí, de un poquito de sal. Esto es típico, esto es lo básico, ¿no? Lo básico de la piriñaca, del picadillo. Y dice, bueno, y es bueno, dicen que es muy saludable, pero ¿por qué es bueno? Primero, te harta, es saciante y tiene pocas calorías, porque son todo verduras. Y ayuda a perder peso. Es decir, aunque te hartes de picadillo, no te va a engordar, ¿eh? Y sin embargo te quita el hambre. Además, mejora la digestión, porque tiene mucha fibra. El tomate tiene fibra, el pimiento tiene fibra, la cebolla tiene fibra y el pepino tiene fibra. Además, como tiene antioxidantes, protege la piel del sol. Y ahora en verano, que quiera que no, estamos en mangas cortas, se va a la piscina, también se va a la playa, o se toma el sol un poquito en la terraza, lo que tú quieras, bueno, pues nos protege del sol. Y después la pueden tomar los hipertensos y los diabéticos. Simplemente procurar los dos hipertensos, sale poquita sal, o sea, sin sodio. Es decir, que el picadillo o la periñaca es apta para todo el mundo. Pero es que además, eso ya digo, eso puede servir de como de entrante o casi de segundo plato, pero si tú quieres, lo puedes hacer de primer plato. Lo único que tienes que hacer a estas verduras es echarle un poquito de hidratos de carbono, de azúcares, de buena digestión, como son, por ejemplo, una patata cocida, picada. Tú coges una patata, papas cocidas, las cueces y le echas papas cocidas, ¿no? Y ya tienes las verduras y los hidratos de carbono. Pero faltan las proteínas. Pues nada, coge una lata de merva, una lata de atún y ya está, ya lo tienes completito. Y además, y si quieres más completo todavía, dice, bueno, pero es que eso es pobrecito todavía. Una lata, bueno, pues sale un huevo duro. ¿Sí? Es decir, que ya tienes un plato, primer plato total. Así que tiene de todo. Después de que te comes la uva, el melón, la sandía, tu tajadita y otra ensalada. Pero en fin, ya sería todo demasiada verdura. Pero en fin, hay personas vegetarianas. Dices, yo no soy vegetariano. Bueno, no, porque la he echado atún, la he echado. En fin, aquí carne no se le echa, por supuesto. Pero que este es un plato para un día fabuloso. Pues seguro que ha dado una buena idea y se le apetece ya a más de un oyente para ahora o si no para la cena. Eso, por lo menos, por ejemplo, para mí vamos a hacer gazpacho. Y vamos a ir terminando con el, como hemos ido en otras oportunidades, hablando de bueno, pues los instrumentos, herramientas, los recursos con los que cuenta se cuenta la medicina, ¿no? Para bueno, pues diagnosticar. En este caso, Antonio, ¿qué información proporciona una ecografía? Me da un golpe. Voy a ver si me hace una resonancia. Me duele la punta de la nariz. Voy a ver si me hace un tac. Oye, ayer no sé yo, pero ayer me picó un mosquito. Voy a ver si me hace una radiografía. Bueno, estoy exagerando, por supuesto. Y es que he querido exagerar para decir que las pruebas diagnósticas, cada una tiene su finalidad. Es decir, no es tengo un problema y me voy a hacer esto. Es el médico el que está, la persona cualificada, para decir si necesita algún tipo de prueba especial o adicional a lo que el médico ve. Hemos dicho que el médico, con las manos, con la vista, con el oído y con sus ojos, es decir, con los sentidos, diagnostica la mayoría del 90% de las enfermedades, sin nada más. Para algunas cosas, pues necesita a lo mejor el fonendo, es decir, esto que nos ponemos en el oído para escuchar el pecho y el corazón. A menos necesitamos un martillo de goma, chiquitito, para ver los reflejos, una aguja para ver la sensibilidad, si te duele aquí, te duele allí. Pero la mayoría de las enfermedades que vemos todos los días, simplemente con los sentidos, los médicos y lo que tú nos cuentas, ahí el interrogatorio que le llamamos, es así, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuyes? Con eso, la gran mayoría de las enfermedades, pues el médico lo diagnostica. Yo cuando veo una persona que entra por la puerta y la veo, nada más que la forma de andar, con la cabeza baja, encorvado, una persona que yo ya la conozco porque soy su médico de cabecera, llevo ya varios años, la conozco perfectamente, yo sé que una persona optimista, alegre, siempre va con la cabeza erguida, los hombros atrás, en fin, normal. Y ese día la veo así, digo, esta persona, digo, ¿qué te pasa? Juan, ¿qué ocurre? No sé qué me pasa. Es decir, no sabe qué le pasa, de un dolor fuerte, ni nada. Pero algo, ya yo veo que tiene algo no grave, no sé si es grave o no, pero que algo que no me gusta. Porque tú puedes ir con un dolor de muela o puedes ir con un cólico nefrítico de otra manera. Y si nada más que la postura y la forma de llegar al médico ya la sabemos. Si después con la vista te veo que tiene los ojos amarillos o que veo que tiene los pies, me fío en los pies y veo que trae una babucha, un zapato porque tiene los pinchados y no te cabe el zapato normal, pues ya voy, antes que tú me vayas diciendo, ya te estoy viendo. O simplemente la forma de andar. Muchas veces una persona nueva que yo veo y veo que va con un pie de segador, el pie de segador o el andar de segador, mejor dicho, es que tú vas con el pie como el que ha dado un ictus, que todos hemos visto, y se le ha dado un ictus en el lado derecho, y va con la mano colgando y con el pie arrastrándolo, de una manera como si fuera un segador. Ya sabes que esa persona le ha dado un ictus. Al menos hace 2 meses que no la veo, y andaba bien, y cuando lo veo entrar en la consulta, al menos yo he estado de vacaciones, no lo he visto o lo que sea, y cuando he vuelto, digo, ¿esto qué? Y es que ya veo que lo ha dado un ictus, nada más que con verlo, antes de empezar a hablar. Pues todo esto viene a cuento de que la ecografía, como las demás pruebas, tiene sus indicaciones. ¿Para qué sirve una ecografía? Pues mira, con una eco te puede ver un tumor. Se puede ver un tumor, un quiste, zonas inflamadas que a lo mejor están por dentro y por fuera apenas si se nota, si veo si tiene líquidos en alguna parte del cuerpo, te puede ver los riñones, te puede ver el páncreas, te puede ver el bazo, el hígado, te puede ver también el tiroides, el útero, la matriz, la próstata, te puede ver cómo está el crío, malformaciones del feto en el embarazo antes que nazca, puedo ver si ya tiene malformaciones. Puedo ver si tiene alteraciones en los músculos. Fíjate que los músculos no se ven. Se ven por fuera, está la piel, pero tú se ve que está el músculo desarrollado, no, pero la estructura del músculo no la veo. Con la ecosis te puedo ver los músculos, te puedo ver los tendones, te puedo ver las articulaciones, te puedo ver cómo funciona el corazón con un ecocardiograma. Es decir, todas esas cosas puede ver. Pero hay cosas que no puede ver, que es mejor para un TAC o una resonancia. Y hay cosas que ve la eco y no ve, por ejemplo, un TAC. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Digo, para todos que lo tengamos claro, ¿cuál sería la mejor prueba? ¿La que lo ve todo o no? Ahí, dependiendo de lo que estés buscando, pues utiliza una prueba diagnóstica u otra, ¿no? Por ejemplo, un bulto. Con la ecografía detecta muy bien si es un quiste o si es un tumor macizo. ¿Cómo que es un quiste? Por ejemplo, una pelota de tenis está hueca por dentro, tiene aire. Eso es un quiste. Los quistes es algo redondo, un tumor, que tú lo ves, porque dice la pelota, tiene un tumor como una pelota de tenis. Es que vemos una cosa redonda o más o menos redonda, pero yo no sé si lo que hay por dentro. ¿Por qué? Porque si lo que hay es aire, o es agua, o es líquido suero, no es un cáncer. Ahora, si en vez de la pelota de tenis, supongamos una pelota maciza, como se utiliza la petanca, ahí no hay aire. Ahí hay. Entonces, si hay líquido o si hay una masa dura, de como por ejemplo consistente, está lo ve. Digo, eso es un quiste porque se ve que hay líquido. Porque se ve de una manera. Digo, ahí hay una cosa maciza. Y si es maciza, puede ser benigna o maligna. Entonces, ya tú sabes que eso no es un quiste. Porque es un quiste, bueno, dentro de una semana viene te lo vamos a vaciar. Pero lo otro es, oye, aquí hay que primero que averiguar. Entonces, lo que hay que hacer cuanto antes, cuanto sea posible, es una biopsia, que es meterte una aguja especial que te corta un trocito de lo que hay dentro de esa pelotita y te lo saca. Y te lo mira en microscopio y ve y dice, oye, estas células que hay aquí son de cáncer. O no, estas células son células normales. Un tumor benigno, que no tiene mayor importancia. Hombre, a no ser que te comprima algo, que te apriete algo, pero que no se va a extender. Ahora, si es esto dentro, es maligno, es un cáncer y se puede extender por el resto del cuerpo y te va a coger el hígado, te va a coger el riñón, te va a coger el cerebro y va a durar X tiempo, depende del tipo de cáncer. Así que nos permite diagnosticar quistes de no quistes. Nos permite ver el embarazo, el desarrollo del embarazo y el desarrollo del feto. Nos permite ver si hay una inflamación en un tendón o no. Te duele, pero tú quieres ver. Te puede ver si... ya digo, sirva diagnóstico diferencial de todas estas cosas y te puede ver, por ejemplo, si hay el tiroides también, te puede ver si hay lo que hemos dicho, una masa que puede ser quiste o puede ser algo benigno maligno. Ya que estamos hablando de pruebas diagnósticas, ¿cuál es la diferencia entre una resonancia y el TAC? La resonancia es magnética, te manda ondas por imanes y recibe el receptor, recibe ondas magnéticas que no son rayo X. El TAC son radiografías, muchas radiografías que después la unen y forman una imagen. Entonces, el TAC, al ser radiografía, tiene rayo X y entonces sirve fundamentalmente para cosas como los huesos. El TAC también te ve cavidades, por ejemplo, te ve los pulmones, te ve el vientre. Te distingue muy bien, te ve zonas líquidas también, pero la resonancia no tiene rayo X. De tal manera que mientras tanto no se lo puede dar a embarazadas, ni se le puede dar a personas que lleven marcapasos de los antiguos o sensores para ver la glucemia, el azúcar, que en fin, que no sean compatibles, mientras la resonancia no tiene ese problema. La resonancia no tiene problema con las cosas metálicas, salvo que tú las tengas incrustadas. Por ejemplo, como es magnética, si tú tienes algo de hierro que se te ha clavado en el ojo, a meterte, a hacerte una en el ojo, bueno, o hacerte un tal de cabeza, como tú tengas un cuerpo extraño, que al menos te molesta porque está ahí de hace tiempo, pero con el TAC se puede mover, porque es imán, son imanes. Sí, cosas metálicas que tengamos dentro del cuerpo no se pueden hacer que sean magnéticas, que sean atraíbles con imágenes, no se puede hacer una resonancia. La resonancia ve muy bien partes blandas, fundamentalmente, los tendones, cerebro, riñón, cosas blandas. Y los rayos X, sobre todo, cosas duras, huesos, cosas más duras. ¿Y son más completos que la ecografía, el TAC o la resonancia, o no? O dependiendo de lo que... La resonancia es más completa que la ecografía. Pero para verte un quiste o para verte, qué digo yo, una cosa, una tendinitis, la ecografía tarda 10 o 15 minutos y es inmediata. Si tú vas y te hacen una eco ahora mismo, mientras que la resonancia, eso tarda mucho tiempo, mucho más costoso y para no matar mosca a cañonazo. Así que solamente para cosas más complejas o que tú no sabes muy bien el diagnóstico con una eco o con una radiografía, pues entonces va a la resonancia. Sí, pero no va, ya digo, la resonancia tarda más tiempo en hacerse, es más compleja y cuesta mucho más dinero. Pues todo eso que hemos aprendido, a diferenciar también entre esas pruebas diagnósticas. 11 minutos sobre la 1 del mediodía, Nos vamos a quedar aquí agradeciendo la colaboración, algunas de las preguntas que también hoy han llegado por parte de los oyentes. Y nada, Antonio, te esperamos como siempre el próximo miércoles, como hemos podido comprobar de nuevo, un espacio muy completo el que nos ha traído Antonio en el día de hoy, con distintos temas sobre consejos y otras cosas que hemos conocido desde luego en este miércoles. Lo dicho, Antonio, muchísimas gracias. Pues nada, muchas cosas quedan en el cerón, pero para el próximo día. Hasta el próximo día.